Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. De tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Buenos días, y estamos con la radio de otro tiempo. Seguimos en aquel año de 1974, en el que se aproximaba el fin del franquismo en la figura de su máximo representante. Y fue por causas naturales, pero los coletazos de aquellos años podían ser trágicos, como apuntábamos la semana pasada. Queremos por ello retomar la homilía de Añovero, que fue leída el 24 de febrero de 1974 en todas las iglesias del País Vasco y tendría una importante repercusión en todos los medios. Por ello traemos aquí algunos detalles de ese tira y afloja entre la iglesia y Franco en aquellos momentos. La homilía decía así, más o menos. El pueblo vasco tiene unas características propias entre las que destaca su lengua como rasgo de identidad y tiene derecho a conservar su patrimonio espiritual dentro de una organización sociopolítica que reconozca su propia libertad. Bueno, después de los 3 años de administración apostólica de don José María Cirarda, que como he dicho fue una época terriblemente convulsa y de muchas reformas y de muchos conflictos, poco a poco se fue asentando o iniciando la reforma propuesta por el concilio. Vino el tiempo de don Antonio Añoveros. Yo suelo decir que Cirarda y Añoveros eran, como en la Iglesia Universal o en la Iglesia de Roma, eran Juan XXIII y Pablo VI. Juan XXIII era el carismático, Pablo VI sería más el organizador y el gobernante. A nosotros nos vinieron un poco al revés. Don José María Cirarda era más gobernante y don Antonio Añoveros era más carismático. Ahí empezó ya a sentarse poco a poco la pastoral, a organizarse ya. La reacción no se hizo esperar y el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, presionado por la ultraderecha, dijo que era un ataque a la unidad de España. Ordenó que Añoveros y su vicario se mantuvieran en arresto domiciliario. Eran dos sustentadores del poder dentro del Estado, la Iglesia y el franquismo. Y esta lucha de poder trascendió gracias a los medios de comunicación a todos los españoles. El ministro de Justicia acudió a visitar a Tarancón diciéndole que Añoveros tenía que salir del país. Tarancón reprobó al ministro que tuviera en arresto domiciliario a Añoveros y al vicario. Y si salía del país, le dijo, aquello era un destierro. Y él sabía, ya que había sido presidente del Tribunal Supremo, que no había sentencia de un juez para ello. Las tensiones en aquellos momentos eran de muchísima intensidad. Y la petición de los ultras fue de Tarancón al paredón. Cuando Martín Descalzo le dice a Tarancón que hay una orden de salida de Añoveros y un avión en el aeropuerto esperando, Tarancón dice que hay excomunión para quienes impidan la libertad de acción de un obispo y pregunta que si Franco está al tanto de lo que está pasando, intuyendo que Franco no podía obrar de aquella manera, sabía lo que se jugaba. De inmediato acude al Pardo a reunirse con Franco oficialmente, pero no se le permite la entrada de oficio. Como fuere, Tarancón se entrevistó con Franco y le expuso las consecuencias de esta actitud. Franco dijo no saber nada de este asunto. Desde aquel momento, el avión desapareció del aeropuerto y se desbloqueó la situación. Un enfrentamiento en el que la Iglesia apostó fuerte. Contribuyó a ello un nuevo talante propiciado por el mismo Tarancón y por el trabajo de los cristianos de base que reclamaban a la Iglesia un compromiso con su pueblo y querían que se desligara de una vez por todas de la atadura que desde la guerra civil tenía con el franquismo. Fueron unas horas que transcurrieron en las que Tarancón tuvo en sus manos la excomunión de los ministros, del presidente del gobierno y de Franco. Todo un hito. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cante y ser feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve de nada. Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero, no sirve de nada. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente, no sirve de nada. Si al sol no puedes tumbarte y en paz tomar una copa, decir que estás en Europa, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cante y ser feliz. Cantar conmigo para tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, cante y ser feliz. Si para olvidar las penas necesitas tomar vino, no lo hagas, buen amigo. Si le paras a una rubia cuando vas por la autopista y luego es un estopista, no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. Cantar a la vida. El día 13 de septiembre de 1974 se produce un atentado de ETA en el que mueren 13 personas y hay más de 50 heridos. Sería en la cafetería Rolando, conocido también como el atentado de la calle del Correo, situada en el centro de Madrid y a pocos metros de la Puerta del Sol. El búnker del régimen encontró un argumento para criticar al propio Arias Navarro, que dio su plan de reformas por concluido y finiquitado. Pío Cabanillas, por entonces ministro de Información y Turismo, fue cesado en octubre. En solidaridad con él, dimitió Barrera de Irimo y un número importante de altos cargos. El plan de reforma había muerto. El lema de los ultras fue: no queremos apertura, queremos mano dura. Pero ocurrió algo que quizá ustedes no sepan o no se acuerden de ello. Blas Piñar formaba parte del ala dura del régimen y fue uno de los que propició la caída de Pío Cabanillas y su equipo, entre ellos Juan José Rosón, por aquel entonces director general de Radio Televisión Española. Este, que sabía que no le iba a gustar la canción en la fiesta de Blas a Blas Piñar, el último día de trabajo en la casa, en Radio Televisión Española, se la puso en más de una ocasión, tanto en la radio, en Radio Nacional, como en la televisión. Algo que disgustó sobremanera a Blas Piñar. Y es que en aquella canción se decía: en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Me han contado que Blas está preparado una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, y seguimos con los acontecimientos del mes de abril de 1974. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas. Estas eran las noticias que la radiotelevisión portuguesa, en las que se anunciaba la revolución de los claveles, un pueblo que había pasado por las mismas circunstancias que nosotros, el 25 de abril de 1974, se quitaba los yugos de la dictadura de Marcelo Cayetano, heredada de Salazar. Al día siguiente de la revolución, mucha gente no creía que fuera verdad. Pero la radiotelevisión portuguesa se sumaba a este cambio del país y apoyaba a las Fuerzas Armadas. Alguien diría que la primavera y la revolución se daban la mano. Y los claveles se abrieron en los fusiles de los soldados, a la par que en Radio Renascença se escuchaba la canción Grandola Vila Morena, prohibida en Portugal durante la dictadura, que sería en definitiva la señal del comienzo de la revolución. Revolucionaria Lisboa de claveles rojos que sustituyeron los fusiles de la revolución del 25 de abril de 1974, cuando se instauró la democracia al ritmo de esta canción de Zeca Afonso. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Nos impactó porque venía de un país hermano que había sufrido también la dureza de la dictadura. Entonces nos dimos cuenta que el pueblo portugués era un país con los mismos deseos y las mismas apetencias que nosotros. Un pueblo que quería vivir en libertad. Tres bombas atómicas en Nevada. Estados Unidos hace explosionar tres bombas atómicas en Nevada y la industria armamentística sigue su curso. Los arsenales de armas no han parado de crecer en estos 52 años transcurridos. Se almacenan armas que al poco tiempo quedan obsoletas y hay que inventarse guerras o crear crisis continuadas para no parar de fabricar y darle salida a estos enormes contingentes de armas. Vendrán luego los comerciantes de armas, de guerra, y nos contarán la milonga que todo es por la paz. Y casi nos creemos el eslogan que se inventaron: si quieres la paz, prepárate para la guerra. El proceso 1001. El proceso 1001 tuvo lugar en el Tribunal de Orden Público en 1972 y la condena se produjo el 30 de diciembre de 1973. Se saldó con la condena a prisión de toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras. Las penas fueron las siguientes: Marcelino Camacho, 20 años de cárcel; Nicolás Sartorius, 19 años; Miguel Ángel Zamora Antón, 12 años; Pedro Santiesteban, 12 años; Eduardo Saborido, 20 años; Francisco García Salve, sacerdote obrero, 19 años; Luis Fernández, 12 años; Francisco Acosta, 12 años; Juan Muñiz Zapico, Juanín, 18 años; y Fernando Soto Martín, 17 años. Un año después, el Tribunal Supremo revisó las penas, rebajándolas considerablemente. Marcelino Camacho a 6 años de condena, Nicolás Sartorius a 5 años, Miguel Ángel Zamora Antón a 2, Pedro Santiesteban a 2 años, Eduardo Saborido a 5 años, Francisco García Salve a 5 años, Luis Fernández a 2, Francisco Acosta a 2, Juan Muñiz Zapico a 4 y Fernando Soto Martín a 4 años de cárcel. quedamos sin pan y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. El 9 de julio de 1974 se produce un empeoramiento de Franco a causa de una flebitis. Y Juan Carlos se convierte interinamente en jefe de Estado. Pero Franco lo relevó cuando nadie lo esperaba. El 31 de agosto de 1974 se funda la Unión Militar Democrática, UMD, por Otero, Martín Consuegra, Ruiz Sillero e Ibarra, García Márquez, Fortes, Valero, Fernández Lago y Rey León. Son los apellidos de sus fundadores. Un año después fueron detenidos y sometidos a un consejo de guerra. El año 1974, en el año 1974 caerían los coroneles en Grecia, otra dictadura que desaparecía, quedaba España. El 24 de julio, Caramanli vuelve del exilio para formar gobierno. Se restablece la Constitución de 1952, se liberan los presos políticos, se legalizan los partidos y vuelven los exiliados, entre ellos Mikis Theodorakis, autor de Zorba el Griego, Melina Mercury y muchos intelectuales más. Buenos días a todos nuestros amigos y a nuestras amigas de los Domingos de Paradigma y damos comienzo a nuestro editorial. Como nuestro editorial es muy jugoso hoy, pues vamos a empezarlo con música. Son dos autores americanos de música country, uno es Chris Christopherson y el otro es Johnny Cash. Nos traen una canción que viene como anillo al dedo de nuestro programa. Se llama Sunday Morning Coming Down, Domingo por la Mañana. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled in my closet, threw my clothes and found my cleanest dirty shirt. Then I washed my face and combed my hair, stumbled down the stairs to meet the day. I toked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Aunque hayan pasado algunos días del acuerdo de gobierno de Castilla-León entre PP y Vox, y ustedes conocerán los detalles del mismo y sus consecuencias previsibles, nosotros y nosotras nos vamos a atrever a tratar el tema, ya que nos parece de una gran importancia, primero, porque es un acuerdo que lleva implícito el simbolismo que a nadie se nos pasa por alto. Que la extrema derecha haya sido encumbrada a los mecanismos de las instituciones en este caso, al gobierno de una región, cuando en toda Europa se hace todo lo posible porque esto no ocurra. nos parece de una gran irresponsabilidad cuando los partidos del arco parlamentario lo pudieron evitar. En fin, cosas de la política. Pero la cara de los políticos, además de ser dura, a los ciudadanos y a las ciudadanas nos toman por tontos y por tontas. Podemos leer un día en el periódico decir a Mañueco que el pacto con Vox es un dique a las exigencias ultra. O son imbéciles los políticos, o somos imbéciles nosotros y nosotras, pero algo habrá. Pero también podemos leer en boca de Feijóo, que en unos días será investido presidente del PP, es mejor perder un gobierno que ganarlo desde el populismo, y se queda tan fresco el hombre. Y nos preocupa que nadie haga una reflexión en el sentido de cómo atajar a la extrema derecha, y en esta ocasión se lo podrían haber planteado. Y no se lo han planteado porque todos están pensando en posicionarse ante las elecciones que puedan llegar tarde o temprano, y esto les interesa más, mucho más, que el bien del país. A veces nos da la impresión que el bien del país y de sus ciudadanos y de sus ciudadanas no les interesa a nadie, porque si fuera así, Vox no hubiera entrado a formar parte del gobierno de Castilla y León. Y volvemos con las noticias eclesiásticas. De nuevo estamos con la Iglesia, y no es por manía persecutoria, es que la vida en la Iglesia es así. Decía el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el nombrecito nada más hace que nos pongamos serios, el señor Luis Argüello: queremos que resplandezca la verdad para que no haya lobos que se disfracen de corderos. Cuando dice lo de lobos y corderos, no sabemos a quién se refiere, o si lo sabíamos, ya que los únicos corderos que aquí hemos podido saber de ellos son los niños que han sufrido el abuso de los lobos. Suponemos que se refería a esos lobos, que a pesar de que eran depredadores, las altas instancias de las que dependían los dejaban sueltos y en medio del rebaño de corderitos. Y ellos hasta hace dos días decían que no había caso. Y se ha pasado de no haber caso a reconocer que hay 506 denuncias de pederastia. Va un gran trecho. Y es que las denuncias que recoge en estas cifras son contra clérigos, clérigos consagrados, religiosos ordenados, consagrados, religiosos que no se han ordenado y laicos. De estos 506, que es el número de procesos, no detalla el número de agresores, ni a las congregaciones a las que pertenecen, ni de las víctimas. Los datos de la Conferencia Episcopal Española vienen dados de las oficinas que se abrieron hace dos años por orden del Papa. Y las víctimas que han acudido han señalado que son inoperantes y a veces obstruccionistas. Desde la Asociación de Víctimas de Abusos de Navarra, Marcos Leyum apunta que hay muchos más casos. Cuando hace poco tiempo negaban que hubieran casos y se encuentra molesto con las cifras que manejan de 506 casos. ¿Cuántos habrá para que reconozcan a 506 de golpe? Y termina diciendo: los únicos lobos que hay son los pederastas, los encubridores y los cooperadores necesarios. El señor Gabilondo ha dicho que entre los miembros de la comisión haya algún representante eclesiástico. Nosotros, contradiciendo al defensor del pueblo, decimos que la Iglesia, que ha estado negando hasta antes de ayer los abusos de pederastia, no tiene por qué estar en esta comisión. Los ultraprocesados. Dice Julio Basulto, dietista y nutricionista, profesor de grado de Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de Vic, en su último libro, Come Mierda, después de escribir sobre la importancia de la alimentación, ¿cómo contrarrestas la millonada que invierte la industria alimentaria para desinformar? Y sigue diciendo que la cantidad, que la calidad de los productos alimentarios es mala. Cada vez nuestra dieta se está norteamericanizando. Y es que cada vez comemos más productos ultraprocesados. Se toman más kilocalorías a partir del alcohol que de las legumbres. ¿Hay una pandemia de obesidad en España? Le pregunta el periodista y dice, sí, no se le presta atención porque hay muchos intereses en contra de frenar la obesidad. Tu cerebro, cuando le pones un producto que tiene mucha sal, azúcar o grasa, detecta que aporta calorías y no es malsano. Si lo haces habitualmente, desensibilizas el paladar, es decir, cada vez que necesitas un potencial de sabor más alto para seguir sintiendo el mismo placer. El tabaquismo mata 8 millones de personas y la mala alimentación a 11 millones de personas. Conviene tomar medidas. Esto es una noticia del País del 12 de marzo de este año. Una canción de Mal Comer. Y vamos a poner esta canción, pero no. En Guisona, uno de cada 7 vecinos es de Ucrania. De 7.500 habitantes que tiene el pueblo, 1.067 de sus vecinos son ucranianos. El 53% de sus vecinos son migrantes. La empresa de frutos secos Bonarea está necesitada de mano de obra. De aquí esta afluencia de migrantes. El alcalde de Guisona, Jaume Ars, es consciente de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania y de su repercusión en esta localidad donde son 95 los refugiados contabilizados, de los que 42 son menores. Podemos albergar hasta 170 refugiados si siguen llegando. Así que en pocas semanas llegaremos al tope. Los empadronados al día siguiente de su llegada le asignamos un mentor que habla ucraniano. La directora de la biblioteca ha recopilado decenas de libros infantiles en ucraniano. Si le seguimos contando, llegaremos a la tragedia familiar por la que pasan estas familias. Linares, una ciudad que poco a poco pierde población. La paliza de dos agentes de policía a un hombre y a su hija derivó en graves incidentes en la ciudad. No obstante, el juez archivó las diligencias abiertas por uso desmedido de los antidisturbios. Todo esto no ha hecho nada más que encubrir una situación de malestar que se está instalando en la ciudad desde el año 2011, cuando la factoría Santana Motor cerró sus puertas. Consecuencia de este cierre, que supuso el cierre o la entrada en crisis de muchas de las empresas auxiliares de Santana, esta ciudad sufre la mayor tasa de paro juvenil del país. De fondo, también pesa que el Corte Inglés y Zara han optado por marcharse y en las calles más céntricas se pueden ver locales vacíos con el cartel de «Se vende». Lucía más bonita, ay, es mi niña más bonita, ay, que los cabelitos más valores y mi cabrín por la mañanita, ay, que los cabelitos más y cabrín por la mañanita, ay, quién está pegado, que tiene los ojitos de haber llorado. ¡Ay, qué alegría que el que tiene! ¡Ay, qué alegría que el que tiene! pero la situación política en la que vive este municipio ha agravado la convivencia de nuevo. El día 11 de este mes debía de haberse debatido en el Ayuntamiento una moción de censura contra el Gobierno de Ciudadanos y PP y el juez la ha suspendido cautelarmente. Y así está la situación. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla, cuando tuvo noticia de la moción de censura, reunió a su Consejo de Gobierno el día 7 de febrero y ha anunciado una lluvia de millones en infraestructura. Menos mal que se presentó la moción. Si no, ni se enteran de la problemática de este pueblo de Sierra y Campiña que ya los romanos a un templo cercano le pusieron Luniarae, en honor a la luna, y que más tarde los musulmanes lo adaptaron con el nombre de Linarum. Posteriormente, parece ser que su nombre es expresión romance proveniente del término latino linum, lugar relacionado con el lino. Los anuncios de inversiones no acaban de creérselos los linarenses, y es que hay mucho hartazgo, dicen algunos. Los movimientos vecinales, los partidos políticos habidos y por llegar van preparándose para las próximas elecciones. Los ciudadanos y las ciudadanas responsables de Linares ven todo este movimiento y la situación por la que atraviesa Linares con mucha preocupación. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. Ah, but I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. Ah, but I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Bueno, ha acabado la editorial de este domingo, pero queremos meter una aportación a esta editorial. Creemos que es importante, por lo menos, no denunciar, pero sí compartir un sentimiento de este programa para la audiencia sobre el problema de la huelga esta de transportes que tenemos, ¿no? En fin, vemos que las razones son oportunas, pero yo creo que el momento es inoportuno, más cuando vemos que están tensionando lo que es la sociedad después de la tensión que tenemos provocada por la pandemia, por esta guerra inmunda que hay. Y en fin, las huelgas siempre tienen su momento, ¿no? Pero esto ni es huelga, por lo menos para mi entender, para mi humilde opinión, que yo soy una mera colaboradora, y creo que estamos tensionando demasiado la cuerda, y ojo, que las gomas, las cuerdas se rompen. Todo tiene su consecuencia y siempre va a perjudicar a los más desfavorecidos de esta sociedad. Pues ojo al dato, tienen sus razones, pero hay que ser prudentes y cautelosos. En los domingos de Paradigma, los libros. Bueno, pues estamos en la sección de libros y hoy, como el tiempo siempre vamos un poco corto o siempre nos alargamos en cosas que luego nos hacen falta, pues esta vez es una intervención que nos pasan a través del WhatsApp nuestra amiga Carmen Casau. Nos envía por WhatsApp su participación en la sesión de libros y nos dice del libro que está leyendo, ¿no? Dice, el libro que estoy leyendo actualmente es apasionante y me tiene completamente enganchada. Se trata del libro Calle Oeste, de Philip Sands. Anoten el nombre, Calle Oeste, de Philip Sands, terminado en S. Y le encantaría que lo recomendáramos. En el fondo, los orígenes del genocidio alemán y los crímenes contra la humanidad. En este libro excepcional se entretejen dos hilos conductores, nos dice, la historia de su abuelo materno a partir de un viaje de este para dar una conferencia en la ciudad de Lviv, precisamente en la ciudad de Lviv, que es una ciudad que fue polaca y actualmente forma parte de Ucrania. Curiosamente, como las casualidades nos llevan a situaciones que convergen, ¿no? Por otro, la peripecia de dos abogados judíos y un acusado alemán en el juicio de Núremberg, cuyas vidas también confluyen en esta ciudad invadida por los nazis. Es una obra extraordinaria y un libro imprescindible, nos dice, para comprender los entresijos de esta catástrofe. No se lo pierdan. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues entramos en el espacio más distendido que tenemos en este programa de los Domingos de Paradigma, en la sección de discos dedicados. Y vamos a entrar con nuestro primer disco, que nos lo pide Mari para sus amigas. Es una canción de Rosalén, ya un poquito antigua, bueno, con unos añitos, que se llama 80 veces.

Y ya entramos en nuestro tercer disco y se lo dedican las compañeras de trabajo a Amelia. Dentro de las compañeras de trabajo me incluyo. Como somos una servidora, Carmen, Tania, Charo, Raquel. Para nuestra compañera Amelia, que se ha jubilado felizmente y le deseamos una larga vida de jubilada y de disfrutar la vida. Y le traemos la canción de La guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler, para Amelia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí. Haciendo historia, soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la Concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente. Y pasamos al disco cuarto, donde nuestro oyente Fernando nos pide una canción para su mujer Carmen. La canción es de Caetano Veloso, Cucurrú Paloma. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Está sola con sus puertitas de par en par. juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Damos paso a nuestro último disco dedicado de esta mañana de domingo, y nos lo envía desde París nuestra colaboradora y amiga Cecil Bakay, y gustosamente se lo dedicamos para que pronto se restablezca y esté con nosotros en los domingos de Paradigma. Así que le mandamos con mucho cariño El trabajo es salud, de Henry Salvador. Le travail c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi le travail me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail c'est la santé, tu parles. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Bueno, y entramos en nuestra nueva sesión de Mientras el río baja. que es la colaboración de nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara. Y en esta ocasión se trata de la segunda clase de lengua que él nos envía y que nosotros leemos en un espacio, decimos, digamos, lo que no se debe decir, y en el siguiente, que será María del Mar la que lo diga, el correcto, ¿eh? Entonces empezamos con la segunda clase de lengua. Pero no sin antes deciros que la semana anterior, en el tema 1, casi lo había señalado nuestro amigo José Luis, hablamos del área del nombre y del área del predicado, por refrescar un poco las memorias, y hablamos de los complementos naturales del predicado y el baile de los pronombres. Entonces vamos a dar paso ya a esta última parte, donde vamos a hablar del léxico. ¿Vale? Entonces, para usar una palabra en vez de otra, pero siempre tenemos que respetar la misma función sintáctica y que no traicionemos el significado, podemos usar una voz por otra, pero respetando la misma función y el mismo sentido. Si no, nuestro hablar sería incomprensible. Por ejemplo, bajó por la escalera igual a descendió por la escalera. Comieron alubias igual comieron judías. Entonces, como ha dicho José, vamos a decir una serie de ejemplos donde podríamos decir, pero sin embargo es de otra manera, ¿vale? Voy a hacerlo al contrario. Voy a leer yo este, la que preferiblemente podemos decir, y él va a decir lo correcto, bueno, lo más correcto, ¿vale? Por ejemplo, asistió un colectivo de obreros. Asistió un grupo de obreros. Atiza y luego matiza. Atiza y luego aclara. Cayó por culpa de la gradilla. Cayó a causa de la gradilla. Concretizar el asunto. Concretar el asunto. Dar luz verde al presupuesto. Aprobar el presupuesto. De cara al partido Betis-Sevilla. Frente al partido Betis-Sevilla. De entrada disculparé su impertinencia. Antes disculparé su impertinencia. Dio una gran frenada. Dio un gran frenazo. El nene fue el epicentro de la reunión. El nene fue el centro de la reunión. El peluquero peló a los dos niños. El peluquero cortó el pelo a los dos niños. El terremoto tenía su centro en... El terremoto tenía su epicentro en... En el almacén quedan stock. En el almacén quedan mercancías. En las redes colgó la foto del niño. En las redes colocó la foto del niño. Hoy hacen misa o ponen misa. Hoy celebran misa. Hoy hacen o echan una película. Hoy proyectan una película. La lava se bifurcó en tres ramales. La lava se trifurcó en tres ramales. La legislatura de este alcalde. El gobierno de este alcalde. Lo hizo de la mejor buena fe. Lo hizo de buena fe. Los stand de la feria de muestras. Los pabellones de la feria de muestras. Montar en bici, en la moto, en tren. Subir a la bici, o a la moto, o al tren. La expresión violencia de género y otras merecen comentario aparte. La palabra género es término propio de la gramática, como lo son las ideas, singular y plural, y voz activa y voz pasiva. La palabra género se ha generalizado y ha llegado al ámbito sexual, llevando un elemento gramatical al uso común, y se ha extendido la expresión violencia de género, cuando lo que se quiere decir es violencia de sexo. El hombre es de sexo hombre y la mujer lo es de hembra, pero la palabra ventana, ventano, es de género masculino y ventana lo es de género femenino. Otro ejemplo de cómo llevamos la gramática a la expresión común sería: Elena es una mujer singular, es una mujer especial, y en la reunión hubo opiniones plurales, opiniones diversas. Lo dijo por activa y por pasiva, o sea, que lo dijo reiteradamente. Bueno, estas cuestiones que he expuesto en estos dos artículos son las que hallo casi a diario andando por la calle, y siempre he pensado que el hablar bien o mejor puede ser una noble aspiración. Y aquí nos lo ha dejado nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara, que nos lo ha traído desde el Stani este mes de febrero de 2022. José Luis, te damos las gracias. Esperamos haberlo hecho pues bien, porque realmente a través de las ondas resulta un poco difícil sin que nuestros amigos, nuestras amigas nos vean, ¿no? Porque tú sabes, la imagen vale más que mil palabras. Pero bueno, siempre tú, mil palabras que nos traes aquí, pues son de una ternura, de una claridad que te lo agradecemos de corazón. Así que, José Luis, estamos preparados para tu siguiente crónica, artículo, lo que te parezca bien traernos. Aquí nosotros lo compartiremos en los domingos de Paradigma. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Bueno, pues como siempre estamos con los recortes de prensa ya, y seguro que Alfonso también, como siempre, nos traerá algo muy sustancioso, ¿no? No sabemos lo que será hoy, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hoy no está aquí con nosotros, pero siempre es cercano, ¿no? Alfonso, buenos días. Hola, José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Alfonso. Qué bien, que te ha dado libre, ¿no? Que nos tiene aquí enganchados los domingos, todos los domingos, ¿eh? Hoy el director. De presencia. Hoy ha hecho la rabona, hoy ha hecho la rabona. No he hecho la rabona. No, porque está ahí. Sí, ya. Yo sé que tú eres un chico muy formal. Bueno, Alfonso, ¿qué nos traes hoy por aquí? A ver. Pues mira, hoy, como llevamos unos cuantos días así empezando un poco duro, creo que me ha empezado poniendo un poquito de humor al día, y ya pasaremos luego a alguna noticia o alguna cuestiones más serias, ¿vale? Vale, estupendo. Por ejemplo, he estado viendo algunos artículos y demás, y me encontré con uno que habla de que los pedos de 90 vacas causan un incendio en Alemania. Como ves, vuelvo a las noticias divertidas, ¿no? El gas metano de los eructos y los pedos de 90 vacas hicieron que una granja lechera en Rasdorf, Alemania, explotara. Al parecer, los altos niveles de gas se habían concentrado en el establo y una carga eléctrica estática habría sido el detonante para que se produjera el estallido. Afortunadamente, según la policía alemana, solo hubo una víctima, una vaca que debió ser atendida por quemaduras. Bueno. Otra noticia viene desde Estados Unidos. Se detienen a un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa en la que robó. A Nicolás Vick le alcanzó el tiempo para robar un reloj, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. cambiarse de ropa y hasta para meterse a Facebook. Pero olvidó cerrar su sesión antes de irse. Y cuando el dueño de la casa se dio cuenta, subió una foto de unos jeans y unos tenis desde la cuenta de Vic y la acompañó con un mensaje. Dejaste unas cosas en mi casa anoche. ¿Cómo te las puedo devolver? El ladrón le escribió ahí mismo que iría por ella y le entregaría todo lo que se le había robado. Cuando estaba llegando la víctima, llamó a la policía y Vic fue arrestado. Okay. Otra noticia divertida. Salva su vida gracias a sus enormes implantes mamarios. Esta viene de Inglaterra. Sheila Hersey, que es una modelo brasileña, que en 2011 tenía el récord Guinness de los implantes mamarios más grandes del mundo, un día iba manejando, fíjate la palabra que utiliza manejando, la palabra americana, no conduciendo, y perdió el control de su carro, que se estrelló contra un árbol. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y el airbag no se activó. Pero afortunadamente el relleno de sus pechos operados, de tamaño, bueno, 38 que mm, que no sé exactamente qué tamaño es. La talla mayor, la talla mayor. Amortiguaron el impacto y le salvaron la vida. O sea que fíjate que la utilidad de los implantes mamarios. Y una última, bueno, que seguro que le encanta a María del Mar. Dona un riñón a su jefa y la despiden por solicitar una baja médica. ¡Vaya! Dios. ¡Madre mía! ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Jackie Brucia era la jefa de David Steven y necesitaba un donante de riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Steven se ofreció, pero su órgano no era compatible con el de Brucia, por lo que los médicos se lo dieron a otra paciente y a su jefa le consiguieron otro. Pocos meses después de la operación, Steven comenzó a enfermarse, pero se sentía presionada a ir a la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial. La donante no aguantó más y pidió una incapacidad médica. Cuando quiso volver al trabajo, su jefa la había echado. Vaya, muy bien. Vaya. Así que lo lamentable de todo esto es que es verdad. Por todos los rincones, María del Mar. Desde luego. Bueno, no se puede. Esas son las noticias divertidas que he traído hoy. Pero he traído también alguna otra para compensar las maldiciones de la semana pasada. Venga, He traído una serie de frases sobre la guerra que creo que pueden ayudarnos a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo en estos momentos. La primera de ellas dice: ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra. Pues en la paz, los hijos llevan a sus padres a la tumba. En la guerra, son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba. Este pensamiento es bien antiguo, de Herodoto de Alicarnaso. Otra frase. Para hacer la paz, se necesitan dos. Pero para hacer la guerra, basta con uno solo. Creo que el ejemplo es bastante notorio en este totalmente, caso. Sí. La palabra es de Arthur Neville Chamberlain. Chamberlain fue primer ministro británico cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fue el que no se enfrentó a Hitler en su momento. Otro que tiene una frase que le puede servir también, que nos puede servir a todos y sobre todo a Putin, es esta. Un Estado en guerra solo sirve como excusa para la tiranía doméstica. Y a que no sabéis de quién es. No. De Alexander Solzhenitsyn. Vaya. El escritor de Gulag. Algo más recoge el pensamiento que hemos venido expresando desde el comienzo de la guerra. Que dice, cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que se mueren. Esta es de Jean-Paul Sartre. Uh-huh. Totalmente. Y en el mismo sentido, otra de Paul Valéry que dice, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Exacto. Esta otra es de un personaje ilustre, Albert Einstein. Y dice, no sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial. Pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial. Palos y masas. Y esta última es de un político americano, John Fitzgerald Kennedy. El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá un fin para la humanidad. Yo creo que todas estas frases nos pueden ayudar a reflexionar y no sé si también, además de las maldiciones, habría que enviárselas al señor Putin a ver si reacciona de alguna manera, ¿no? Esperemos que sea así. Y como siempre, pues terminaré con algo relativo a Afganistán, que no quiero olvidar nunca en estos reportajes. En este caso, me gustaría comentar incluso con vosotros mismos, si queréis intervenir, porque lo que voy a hacer es leerlo y a lo mejor comentar algún trozo. Un artículo del periódico de este 17 de marzo de 2022, de hace solo unos días, que me ha sorprendido porque no conocía el hecho, y es que dice que la ONU establece una relación con el Afganistán de los talibanes sin reconocer formalmente al gobierno. Naciones Unidas sigue como toda la comunidad internacional sin reconocer el gobierno de los talibanes, que se hizo con el poder en Afganistán en agosto. Sin embargo, ha aprobado en el Consejo de Seguridad una resolución que renueva y da fuerza al mandato de la misión política en el país. Ese mandato establece una relación con todos los actores políticos relevantes y partes interesadas, incluyendo, conforme sea necesario, las autoridades relevantes. Lo que en la práctica significa hablar con los talibanes, aunque la resolución no se le menciona en ningún momento por su nombre. El documento ha sido preparado por Noruega y ha sido sometido a intensas negociaciones, habiendo sido aprobado con 14 votos a favor. Solo Rusia se ha abstenido. Pese a no usar su poder de veto, el embajador ruso ha criticado que no se haya consultado con el gobierno afgano y ha denunciado la obstinada ignorancia de las nuevas realidades. Eso de las nuevas realidades es que porque ellos quieren que también se reconozcan las nuevas realidades que ellos quieren imponer, supongo. Claro. La resolución renueva por un año UNAMA, que es la misión de la ONU en Afganistán, autorizando tanto a esa misión como a la representante especial de la ONU, Deborah Lyon, a trabajar estrechamente con las autoridades. No sé cómo se puede trabajar estrechamente con unos personajes como los talibanes, pero a eso lleva la ONU. Ya, las palabras, las palabras. Fíjate además las instrucciones que le da, son realmente increíbles, te hace ver de alguna manera el tremendo cinismo de lo que llamamos, podemos llamar la gran política o esta política en la que anda la ONU de hace tiempo de decir muchas cosas, de gastarse mucho dinero y de no servir, yo creo que absolutamente para nada últimamente. Fíjate que dice que pone la resolución pone el foco en la promoción en Afganistán de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas, es increíble, incluyendo educación y la participación y liderazgo completo, igualitario, significativo y seguro a todos los niveles y en todas las etapas de la toma de decisiones. Es decir que la misión promocionará los derechos humanos de todos los afganos y un gobierno inclusivo y representativo. Entonces es una tía. Hombre, yo no sé, tomadura de pelo mínimo en esas palabras, ¿no? Y en esos titulares, ¿no? A toda la población mundial, ¿no? Sabiendo lo que está pasando allí. A mí esta resolución me parece realmente alucinante, ¿no? La forma en la que trata un conflicto en el que todos conocemos cuál es la dura realidad de las mujeres, de los derechos humanos en Afganistán. Y tal y como lo lees, parece como si hubiese una situación en la que, bueno, se está pudiendo trabajar en ese sentido, lo cual es realmente falso, ¿no? Fíjate que la embajadora de Noruega, la que ha puesto en marcha esta declaración, destaca que la misión tiene un papel crucial que desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad en Afganistán y en apoyo al pueblo afgano conforme encaran incertidumbres y retos sin precedentes. Fíjate, la parafernalia de palabras tan vaga, tan vana, el maquillaje con respecto a una realidad tan absolutamente dura, ¿no? El maquillaje que le están metiendo por ahí. Sí. Sin embargo, fíjate, también dice que ha querido hacer hincapié en que la resolución no representa el reconocimiento formal de los talibanes, ¿no? Da la misión un mandato sólido para interactuar con todos los actores relevantes. O sea, sigue utilizando absolutamente palabras absolutamente ambiguas, ¿no? Sí, la directora de la ONU en Human Rights Watch, Louise Charbonneau, el director, perdón, ha declarado que la misión debe asegurar que seguirá siendo los ojos y los oídos de la comunidad internacional en Afganistán. Y ha llamado a que documente, informe de forma regular y pública, que ahora ya sí se da por aludido, abusos de derechos humanos, sobre todo las violaciones de los derechos de niñas y mujeres. O sea, que ahora enviamos a aquellos para que actúen de espías, por lo visto, sí, o algo así, ¿no? También ha urgido a que esta comisión hable alto y claro sobre el impacto de las sanciones internacionales en la desastrosa situación humanitaria que se está viviendo en Afganistán, donde más de la mitad de los 38 millones de habitantes enfrentan el hambre y donde la ONU ha advertido que el 96% de la población podría verse en situación de pobreza en este mismo año. La resolución contempla además la coordinación y entrega de ayuda humanitaria y expresa también la profunda preocupación por la pésima situación económica y humanitaria del país. Sí. El organismo hizo en enero la mayor entrega de fondos de su historia para un solo país, 5.000 millones de dólares, advirtiendo de que se acerca una catástrofe humanitaria en toda regla. Es decir, que estamos haciendo una política como de oído y ojos sordos, ¿no? Por un lado hablando de derechos que realmente allí no existen, luego viendo cuál es la situación tan dramática que existe, mandándole dinero, porque de alguna manera nos sentimos culpables de la situación en la que hemos llegado a Afganistán, no lo sé. También me gustaría señalar también el último párrafo en el que habla de cuál es la política de Estados Unidos al respecto. Dice que tras la llegada de los talibanes al poder, gobiernos e instituciones internacionales congelaron 10.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán fuera del país. La mayoría de estos, 7.000 millones de dólares, están en Estados Unidos, donde los talibanes están designados como una organización terrorista. En febrero, el presidente Joe Biden ha firmado una polémica orden por la que, pendientes de decisiones judiciales aún, la mitad de ese dinero se podía destinar a compensar a familias de víctimas de los atentados del 11S. Es decir, un robo internacional declarado al pueblo de Afganistán por parte del mandamás mundial. Bueno, la noticia la verdad es que es triste por todos lados por donde la mira, desde la primera parte que he hablado de la vergonzosa situación en Afganistán hasta el aprovechamiento por parte de un país poderoso como Estados Unidos de quedarse con el dinero de otro país cuando está pasando por una situación de pobreza como la que está teniendo. Claro. Pues este era el final de mi artículo. Como veis, empezado muy divertido. Sí, pero, sí, pero no estaba tan divertido. Al final siempre no la da en el mismo sitio, Alfonso. que es verdad. Perdona que no haya intervenido ahí en el momento, pero es verdad que aquí ve el discurso político siempre de fondo, ¿no? Donde se trata de minimizar cosas que todo el mundo vemos, ¿no? Y luego está también la geoestrategia esta que yo no comprendo cómo, pero que nos la venden como buena, la estrategia geopolítica, gracias María del Mar, que no es que no me salía, es que me la había saltado esto de geopolítica, y que utilizan a los países y a los intereses de los grandes, pues cuando le interesa a Estados Unidos ocupar Afganistán, pues ahí está, dejándose, bueno, ellos sabrán los dineros que se habrán dejado allí en armas, en munición, en recursos, en todo. Sin embargo, no han sido capaces de poner un país en pie donde se vea el futuro con un mínimo de alegría, ¿no? Y han dejado además de abandonarlo, de abandonar al pueblo afganistán, lo han dejado sumido en la pobreza, en la equidad, no quedan palabras para decirlo, pero es verdad que los intereses de los grandes países, de las grandes corporaciones están por un lado y los intereses de la sociedad y de las personas de a pie de las distintas naciones van por otro, ¿no? Ellos van a lo suyo sin importarle lo que esté ocurriendo ahora mismo y lo que hayan dejado, ¿no? Porque ya hemos visto cómo se han ido de Afganistán los Estados Unidos, ¿no? Ahí con el rabo entre las patas, saliendo dejando allí a todo el mundo desasistido, ¿no? Esa es la conclusión que saco cuando escucho estas cosas y que es bueno que tú nos las traigas aquí para que no se nos olvide. Bueno, pues gracias por tu participación hoy y por traernos siempre esa última noticia que siempre, a pesar de lo trágica, trae... Nos sitúa en la actualidad. Nos sitúa y además nos da un poco de esperanza que no hemos olvidado a toda esta gente que está allí. Bueno, pues hasta pronto, ¿no? Claro que sí. Hasta dentro de un rato. Eso, por eso digo yo, ya, hasta pronto. Venga, hasta ahora, Alfonso. Enseguida volvemos contigo. Muy bien. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. Y damos paso a la crónica de esta semana política de nuestro colaborador que nos trae desde Madrid, nuestro amigo Rafael Molina Díaz. La crónica de este domingo se llama Crónica de una muerte anunciada. El título de esta excelente novela de Gabriel García Márquez viene al pelo para designar lo que ya estaba cantado. El Partido Popular ha alcanzado un acuerdo de investidura con Vox que introducirá a la extrema derecha en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cediendo a todas sus pretensiones. Alfonso Fernández Mañueco, futuro presidente de la comunidad, ha concedido a Vox la vicepresidencia de la Junta, más tres carteras aún por designar y, lo que es aún más grave, la presidencia del Parlamento Autonómico más una secretaría. Y desde el punto de vista político, impulsará una ley de violencia intrafamiliar con el objetivo de continuar con su negación de la violencia machista, que desde 2003, fecha en que se empiezan a contabilizar, ha producido más de 1.000 muertes de mujeres a manos de sus parejas, más muertes que las que produjo los atentados terroristas de ETA durante mucho menos tiempo. Y aunque no aparece en el documento, Vox no abandona su idea de implantar el PIN parental en el sistema educativo de la comunidad ni de derogar la ley de memoria histórica. El presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, definió el pacto como una triste sorpresa y pidió que la coalición con Vox fuese un incidente y no una tendencia. De todos es conocido que Pablo Casado había negado categóricamente la posibilidad de formar gobierno con Vox, pero ¿cuál es la actitud del presidente de facto del Partido Popular, Núñez Feijóo? En principio, y en un alarde de valentía, se ha desligado de la decisión afirmando que aún no es presidente del Partido Popular y, por tanto, no tiene responsabilidad alguna en este pacto, que, según su opinión, lo lleva a cabo Fernández Mañueco en el ejercicio de su responsabilidad para continuar afirmando que comprende la decepción de los populares europeos, pero culpando al Partido Socialista por no ser un partido de Estado. Esta afirmación la explicita diciendo que el Partido Socialista debería haber apoyado la lista más votada, que es lo que hay que hacer en un Estado democrático. Posiblemente no ha tenido tiempo para recordar que en las elecciones de Andalucía el partido más votado fue el Partido Socialista, que en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid el partido más votado fue igualmente el Partido Socialista, y que incluso en la Comunidad de Castilla y León ocurrió lo mismo, y en ninguna de ellas gobierna el Partido Socialista gracias a los pactos del Partido Popular con Ciudadanos y al apoyo de Vox. ¿Es falta de memoria? ¿O es un ejercicio de hipocresía en estado puro? Pero para no ser el presidente del Partido Popular, el señor Feijóo no ha tenido ningún problema en iniciar un proceso de negociación con el actual presidente de Gobierno, exigiendo que baje inmediatamente los impuestos de los carburantes, rubricándolo con esta frase: el Gobierno se está forrando con la subida de los precios de la energía porque el 50% son impuestos. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice on the fact. En primer lugar, por lo que se ve, la frágil memoria del señor Feijóo le ha jugado otra mala pasada, porque ha olvidado cómo se reparten esos impuestos con los que se forra el gobierno. El impuesto sobre los hidrocarburos, que este año ha significado un importe en torno a 12.500 millones de euros, se reparte de la siguiente manera: un 58% para las autonomías y un 42% para el gobierno, o lo que es lo mismo, 5.900 millones para el gobierno y 6.500 millones para las autonomías. Y en lo relativo al IVA se reparte al 50%, es decir, sobre una recaudación de 75 millones, 35 millones y medio van para el gobierno y la misma cantidad para las comunidades autónomas. Es de suponer que se trata de un pequeño despiste sin importancia. Pero hay algo en esta afirmación, algo para mí mucho más grave. ¿Es posible que el presidente actual de la Comunidad Autónoma de Galicia, presidente de facto del Partido Popular a nivel nacional y, por tanto, aspirante a presidir el Gobierno de España, entienda que los impuestos sirven para que se forre el Gobierno? ¿Olvida el señor Feijóo que los impuestos sirven para financiar la sanidad, la educación, el sistema público de pensiones, la dependencia, en definitiva, todo aquello que conforma el llamado estado del bienestar? ¿Será que el ínclito señor Feijóo se ha dedicado a forrarse con los impuestos en lugar de atender esas necesidades básicas de los ciudadanos de la comunidad que preside? Este es el político moderado, responsable y con sentido de Estado que nos presenta el Partido Popular, que sin duda, y a pesar de haber afirmado en Murcia que es preferible perder un gobierno a ganarlo con los populistas, si lo necesita, que lo va a necesitar, que nadie dude que pactará con Vox para acceder al gobierno de España. Y para acabar, retomando el inicio de mi comentario, una pequeña recopilación de declaraciones públicas del que en breve será vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Y estas son. Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones. No hace falta escoger entre una de las dos. Ser feminista es una ridiculez, más aún si no eres mujer. Vamos con la tercera. Hace tiempo que no me robaba un gitano. Sentimiento entre impotencia y nostalgia. Qué asco me dan los pijorteras con fulares, julandrones camuflados. Y en el pasado septiembre, en una entrevista en el diario El Mundo, apoyó el golpe de Estado de 1936, afirmando que si no se hubiera producido el alzamiento nacional, España habría acabado siendo una república soviética. En estas manos ha puesto el señor Fernández Mañueco, con la equiescencia del señor Núñez Feijóo, la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. Y mientras, en la Europa democrática, se establecen cordones sanitarios para evitar la presencia de la ultraderecha en los gobiernos a cualquier nivel, en nuestro país se la blanquea y se nos intenta ir preparando para su entrada en un futuro gobierno de España. Y el día que esto ocurra, si Dios existe, que Él nos pille confesado. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido. Bueno, pues continuamos con este programa, los domingos de Paradigma, y vamos a dar paso al refranero. Como seguimos en marzo, pues continuamos con refranes de marzo. Ya a ver si pasamos ya, claro, pero que el tiempo pasa como pasa. Así que vamos a empezar por el primer refrán de marzo, que no, todo esto nos lo han aportado nuestros escuchantes a través de la dirección que tenemos para poder compartir toda esta sabiduría popular, ¿no? Pues vamos a dar comienzo al primer refrán. Marzo, marcero, tan frío como enero, tan falso como febrero. Y dale, y dale, y dale, ¿no? Y dale con febrero. Que yo, vamos, vamos, vamos, que es que yo nací en febrero, ¿no os acordáis? Que me dedicaron una canción y todo. Seguimos. Viento marzal, gran temporal. Marzo varía 7 veces al día. En marzo calienta el sol como pelmazo. Marzo sediento, año opulento. Entre marzo y abril sale el cuco del cubil. Por San Raimundo viene la golondrina de otro mundo. Cuando marzo vuelve el rabo, al invierno no se le ve el cabo. En marzo el abrigo, nueces y pan, trigo. En marzo tira el pastor el zarzo. Cuando tu casa vayas a obrar, en marzo has de empezar. La nieve marcelina en las patas se la lleva la gallina. Bueno, pues hemos llegado al final. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, donde traeremos otra recopilación de nuevos refranes. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Estamos con la ventana científica. Con motivo de celebrar el Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, hemos invitado a nuestra tertulia a don Juan Pérez Cubillo, catedrático jubilado de Lengua y Literatura, fundador y director de la revista Sociedad de Plateros y cofundador de la asociación Mucho Cuento. Ha escrito La sombra de Cervantes en Córdoba, Canciones morenas, hacia una poética del desencanto, La Córdoba de Baroja, además de otros con colaboraciones también relacionadas con la literatura. Hoy nos va a hablar de Sinfonía del Agua en dos tiempos. Y pensamos que es una cosa que siempre relaciona con la literatura, porque ya hemos dicho que es catedrático de Lengua y Literatura. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Qué tal? Magníficamente, y además uno cuando ya frisa los 72... pues se siente halagado porque sabe que de alguna manera sigue proyectando sombra. Muy bien, muy bien. Cuando se acuerdan de uno, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues buenos días, Juan, que no te buenos he dado... Días, buenos días, María del Mar. Buenos días y encantada de que hayas acudido a la llamada y sí. Hagas más grande este sí, programa sí. Con tu presencia y con tu sabiduría. Sí, un catedrático, todo sí, un catedrático. Bueno, aquí. Eso no es nada. Bueno. Eso es fruto de la constancia en el puesto y ya está. Se lo dan a cualquiera, vamos, ¿no? O no, hombre, no. Tampoco eso, pero no. Pero bueno, que ha sido... el resultado de un itinerario, ¿no? Por otra parte, me siento muy halagado, no solo ya por el hecho de haber venido, sino por el hecho de ser el medio de comunicación en el que me muevo con más soltura, si cabe, porque no en balde yo desde hace 14 años o 15, a través de los micrófonos de Onda Cero Radio de Córdoba, he hecho un programa de flamenco que ha tenido distintas denominaciones de origen en según el caso. Ahora se llama Más de Uno, que es un programa magazine entre las secciones está el flamenco, y ya no con la regularidad que antes, porque uno va flaqueando también y los tiempos cambian y ahora el online prima un poco, pero vamos, sigo enganchado y he tenido el gran placer de entrevistar a figuras señeras del flamenco, como Carmen Linares, como Sara Varas, como Maite Martín y tanto así, y he disfrutado como un energúmeno, porque es una vocación frustrada, porque me la frustraron en la Facultad de Ciencias de la Información. Yo estaba ya de profesor, tenía mi plaza fija e intenté hacer pinitos en la facultad, sacarme el título, pero en esta España oscurantista, que hay todavía bastante, y el señor ese que aspira a las altas mieles del triunfo en unas posibles presidenciales, futuras presidenciales, forma parte de esa España oscurantista, y el señor de Castilla y León, por supuesto, ya es el paradigma, voy a utilizarlo, pero en un sentido ciertamente negativo del oscurantismo este que hay en este país. Y la verdad es que no salieron ni notas ni nada. Luego me enteré que fueron los mismos profesores que no tenían la titulación adecuada los que se adueñaron de las promociones futuras. Pero bueno, eso forma parte de la España oscura. No me gusta negra porque le echan al pobrecito color negro, un montón de historias. Ya. Bueno, pues entonces, ¿qué nos trae hoy, Juan? Pues sí, vamos a ver. Mi entrañable amiga María Jesús Viguera Molins, que, como se sabe, además de catedrática de Filología Semítica de la Complutense de Madrid, ya está jubilada, lleva la programación de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, me provocó y no puedo ceder, no puedo ceder, no miento. Tuve que ceder porque es gran amiga mía y cuando me pide ayuda, como cuando se la pido yo, me ha hecho algún prólogo de libro, pues no puedo decir que no. ¿Qué planteamiento? Bueno, pues yo quería hablar del agua porque se aproxima el día 22, el Día Mundial del Agua, la conmemoración, ¿no? Quería para ello referirme al agua en la literatura española, pero, oh, duendes. Duendes impresos, viene en la citación para las personas que quisieran acudir, en la invitación, el agua en Al-Ándalus, digo, tierra, trágame. A prisa y corriendo, pues me documenté, mi buen amigo Aristóteles Moreno me ayudó bastante y bueno, dije, ¿y por qué no también de la literatura española, que es donde tengo mi natural asiento, ¿no? Hice una especie de lo que se dice utilizando el anglicismo 50-50 y después mi entrañable amigo Nicolás Puerto me dijo bien que podría servir para la asociación entre Quijote y Sancho, en la que he intervenido diversas veces, para una conferencia. ¿Y qué sucede? Que por una serie de razones que no vienen al caso, pues se quedó en grado de tentativa y me agrada mucho que por lo menos no caiga en plato roto lo que había trabajado, ¿no? Porque le se ve uno mal. Yo respeto mucho el esfuerzo humano desde los sectores más humildes de la sociedad hasta los más de recibo, porque hay gente que no es de recibo de lo alto de la sociedad. Muy bien. Y bueno, ¿qué hice? Bueno, pues documentarme a partir de los musulmanes que dicen que de agua hicimos a todo ser viviente, lo dicen en el Corán. También me centré en la cultura de Al-Ándalus y de Ibn Khaldún, que es un sociólogo tunecino de origen andaluz del siglo XIV en su obra Al-Mukaddima. Y el agua en el mundo islámico sirve, entre otras cosas, para satisfacer la higiene de los musulmanes, para el consumo doméstico y agrícola y para el uso cortesano y religioso. En fin, tampoco es ninguna novedad con respecto a lo que hoy tenemos. Que hay un autor, Sherif Abderrahman, que escribe cosas muy sustanciosas en el enigma del agua en Al-Ándalus. Entonces, el agua es considerada como un elemento en el que se expresa la omnipotencia divina. Y hay que decir que he intentado bucear acerca de la importancia que tiene el agua también en relación con el ser humano. Fuera de esas utilidades, no he encontrado una que se da en la literatura española, como es que al identificarse tanto con el agua, se quiera sumergir uno en el agua. Dicho de una forma más vulgar, el suicidio, como se da en Unamuno, como se da en Antonio Machado, en sus personajes, si se quiere, y en él mismo, Ángel Ganivet, que se suicidó tirándose al agua del río Duina. Voy a citar dos poemas sin más pretensiones y luego me voy a centrar en la literatura. O sea, esto forma parte, dicho sea de paso, del primer tiempo. Dice Ibn Zaydún Abalada, conocido ambos personajes porque han sido muy tratados aquí en Córdoba, y mi gran amiga Matilde Cabello se ha encargado de actualizarlos. Tú, entre toda la creación, eres mi alegría y la máxima aspiración que al tiempo pido. Siempre que la angustia me acomete. Tu recuerdo es mi vino y mi arrayán. Por ti daría hasta el último aliento que poseo, pero tengo paciencia y aguardo sediento junto al agua cristalina a que sea tu mano quien me la ofrezca. Hay que decir que junto a Ibn Zaydún, también en la Granada Nazarí, hay un poema muy importante que es el de la fuente de Lindaraja, está datado en el siglo XIV y es de Ibn Zardak. ha tenido varias traducciones, pero la más fiable es la de 1985 del arabista y traductor Emilio García Gómez. Logró el grado más alto en hermosura y al hombre del mundo mi ser pasma. Nadie espacio más grande vio que el mío, por igual en Oriente y en Occidente. Ni rey cristiano o árabe tuvo antes una fuente que a mí se me pareciera. Soy como órbita de agua que a los hombres manifiesta, reluce y nos oculta. Mar muy grande, cerrado por riberas de bellísimo mármol. Mi agua es perlas fundidas que por hielo ves correr. Tenlo a grande maravilla y por diáfana el agua a través suyo. Ni un instante de ti desaparezco. El poema sigue y es más largo y tengo la sana pretensión de dedicarme ya dando un enorme salto a la literatura española porque además el tiempo apremia, claro. Bueno, y el tiempo en la radio, y el tiempo en la radio es muy importante. Soy consciente de ello. Bueno, vamos a ver. Bueno, el tiempo es importante en todos los aspectos. Sí, el tiempo es importante. El tiempo es una forma vacía que nos inventamos los humanos, como el espacio, porque el tiempo está ahí quieto y decimos, hay que ver cómo pasa el tiempo. No, pasamos nosotros. Sí. Es el gran error. Como decir, esto es la Tierra, y no es la Tierra, es tres cuartas partes de agua. Pero, en fin. Es verdad. Y me voy a centrar, voy a partir la base de partida de esta relación con el agua. Va a salir de Jorge Manrique en Copla a la muerte de mi padre. Digo Copla a la muerte de mi padre porque se comete el desafuero de decir Copla a la muerte de su padre entrecomillado. No, ¿cómo va a entrecomillar Copla a la muerte de su padre? No tiene sentido, es absurdo. Pero aparece muchas veces. Bien, en Copla... Perdón, Juan, ¿y qué diferencia hay? Porque ahora mismo... Hombre, es que el propio autor que se refiere a su padre no puede decir Copla a la muerte de su padre. Ya. Es que no... Claro, es que es absurdo, pero se comete ese desafuero en sitios que no debería cometerse. Bien. Ya, muy bien. Bueno, hay un poema que es un poema marco de la literatura española, diría yo, porque a partir de ahí la referencia a los ríos y a los mares con asociaciones sucesivas pues ha sido muy grande. Es el famoso Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados, o sea, allí llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. O sea, no solo se limita, no solo identifica vidas con río y mar con muerte, sino que además habla de los estados sociales, los que viven por sus manos y los ricos, sintetiza. Se puede decir que de una influencia decisiva en la literatura española, como lo diré más adelante, acerca de Antonio Machado. Hay que decir que es una transposición del poder igualatorio de la muerte, porque dice que llegados al mar todos son iguales, está clarísimo. Es la ocasión pintipará que tenían en el siglo XV para vengarse de los poderosos. Bueno, tú eres muy valiente, pero te mueres igual que yo lo hago, aunque soy de casta humilde, ¿no? Hay que decir que el género evoluciona a partir de ahí de una forma tremenda. Y doy un salto un siglo después y me refiero, cuesta trabajo pasar, al siglo XVI y concretamente a Garcilaso de la Vega. Digo primero lo hecho y se entenderá mejor el poema cuando lo diga en su totalidad. Me refiero a la canción tercera de Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega era cortesano y como esa cosa tan absurda y tan arbitraria como es la monarquía, lo digo claramente y lo asumo plenamente, pues tenía poder sobre los cuerpos y también lo pretendía hacer sobre las almas, pero no lo conseguía porque los autores tenían libertad de conciencia aunque los tuvieran encadenados y los sometieran a martirio y todas las historias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El rey, el emperador, para ser más preciso, pues decía con quién había de casarse él y ella, si eran de sangre aristocrática, ¿no? Eso que se llama azul, que de no haber trabajado en su vida, claro. Sucede que el sobrino de Garcilaso pertenecía a esa casta noble y le dijeron con quién había de casarse. Pero él, en uno de esos ejemplos de voluntad férrea, se casó con la mujer a la que amaba. Y Garcilaso de la Vega, que también tenía una deuda contraída por ser también aristócrata, no podía hacerle el juego al sobrino ni asistir al desposorio. Resultado, asiste al desposorio y es desterrado a una isla cerca del Danubio. Y tenemos el primer ejemplo. Yo no he visto esta afirmación, lo cual no quiere decir que no exista, simplemente que no la he leído, de canción protesta en pleno siglo XVI. Y leo. Venga. Con un manso ruido de agua corriente y clara, cerca del Danubio una isla que pudiera ser lugar escogido para que descansara quien como estoy yo ahora no estuviera. Do siempre primavera aparece en la verdura sembrada de las flores, hacen los ruiseñores renovar el placer o la tristura con sus blandas querellas que nunca día ni noche cesan de ellas. Aquí estuve yo puesto, o por mejor decillo, preso y forzado y solo en tierra ajena. Bien pueden hacer esto en quien puede sufrir yo y en quien él a sí mismo se condena. Tengo solo una pena. Si muero desterrado y en tanta desventura, que piensen por ventura que juntos tantos males me han llevado, y sé yo bien que muero por solo aquello que morir espero. El cuerpo está en poder y en mano de quien puede hacer a su placer lo que quisiere. Mas no podrá hacer que mal librado quede, mientras de mí otra prenda no tuviera. Y después hay un alegato que tengo que localizar. Eso es lo que has dicho, que era como la primera canción protesta, ¿no? La canción tercera es toda una canción protesta. Que bueno, que a lo mejor no aparece en los anales como canción protesta, pero lo es. Y bueno, más o menos se queja al río Guadalquivir para que el error que ha cometido el emperador y que él está sufriendo. Pues si no habla de botella, pero uno se imagina por momento una botella en la que va un mensaje en el interior para que llegue a su ribera y se acabe el error que ha cometido el emperador. Es un alegato contra el arbitrio del emperador, ¿eh? Y a favor de la libertad de conciencia. Magnífico. Hay que decir que esto tiene correlatos después, pero antes quiero hablar de otro concepto, el concepto de la laguna. La laguna que viene asociada a otras cuestiones. La laguna viene asociada a un poder maléfico, y me explico. Unamuno, que fue un hombre atormentado, pues en San Manuel Bueno Mártir, que es una novela chiquita, pues plantea las dudas que atormentan al sacerdote, y cuando se ve en la laguna tiene el afán de sumergirse en ella, tiene como una especie de poder magnético, que así es como titulé en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, el poder magnético del agua, y siente la atracción. La había sentido ya anteriormente Ángel Ganivet, que es un autor regeneracionista. Perdona que te pregunte. Cuando dices que siente la atracción del agua, ¿es sí. que siente el deseo de dejar de existir? Sí, sí, ¿no? Dejar de existir y a su vez de interrogar qué es lo que hay en la profundidad de esas aguas, porque la paradoja es que él no cree, que tiene dudas que lo atormentan. Y es que lo manifiesta. A poco que uno lea la novelita, que es muy pequeña, se da cuenta de que el sacerdote está atormentado por las dudas religiosas, claro. Hay que decir que en ese peregrinaje de la Laguna, de Unamuno, de antes de Ángel Ganivet, que se suicidó tirándose a las aguas del río Duina cuando estaba en Letonia, sucede también la Laguna como elemento maléfico, pero de otro modo, de otra manera. En Antonio Machado, en la tierra de Álvar González, aparecen los hijos ricos herederos de un agricultor y, bueno, aspiran a adueñarse de la herencia y de la forma más rápida, ¿no? Matan al padre y lo entierran en la Laguna. Aquí la Laguna es un elemento maléfico, pero no de duda religiosa, sino porque sirve para mostrar el caínismo humano en la época en que hay una crisis. No en balde se llamaba la generación del desastre del 98, ¿no? Y ahí la Laguna desempeña un papel también importante. Y luego, dentro de este peregrinar, pues hay un poema que es de Antonio Machado y que sigue la estela, el itinerario de Jorge Manrique. De hecho, Jorge Manrique dice: nuestra vida son los ríos que van a dar en la mar. Y comienza este poema que ahora leeré y que comentaré con lo mismo. Nuestra vida son los ríos que van a dar en la mar. Y continúa Antonio Machado: tiene entre los poetas míos Jorge Manrique un altar. Y el poema lo dedica al río Guadalquivir y dice así: oh Guadalquivir, te vi en Cazorla nacer, hoy en Sanlúcar morir. Un borbollón de agua clara debajo de un pino verde. Eras tú, qué bien sonabas. Como yo, cerca del mar, río de barro salobre, sueñas con el manantial. Se produce la identificación que ya se había producido en el siglo XVI. Jorge Manrique como referencia más lejana, pero como referencia más cercana al siglo XVI, estamos hablando del siglo XX, Garcilaso de la Vega. El hombre se asocia al paisaje y siente, se conduele con el paisaje. Lo que sucede en Garcilaso, con el río Danubio, concretamente, que lo tiene como confidente, luego veremos que eso mismo sucede con San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, etcétera, etcétera. Lo toma como confidente y aquí hace otro tanto Antonio Machado. Es uno de los poemas escasamente conocidos o menos relevantes. Conocido sí, relevante no. En el que, bueno, plantea cómo van paralelos el discurrir de la vida humana con el discurrir del río desde Cazorla en su nacimiento hasta Sanlúcar, que es el mar, y volvemos a la equivalencia de río vida y mar muerte. Y bueno, no sé, bueno, si queréis formularme preguntas. Bueno, no sé. Yo me ha encantado la exposición. Además, también ahí aparece, ¿no?, la palabra manantial, que también denota la palabra per se, o sea, por sí misma, manantial es algo alegre, a lo mejor es porque es el inicio. Y como tú estabas diciendo, la laguna es algo que en sí esa palabra ya denota un malestar, como pantano. Van asociadas a sentimientos que no es el río, que ves un río brotar, caer, correr con el agua. A sentimientos de muerte. Claro, y son palabras, ahora que estás hablando del agua, pues en sí, y esas palabras, pantano, laguna, son cosas que entristecen, entristecen. Y a mí me da alegría oír la palabra manantial, pero sin embargo, laguna y pantano me da un poquillo de repelú, hablando ahí en plata, ¿no? Es que en el mismo poema encierra los dos conceptos. Antonio Machado, vamos a ver. Manantial es la ingenuidad del que nace, claro, que todavía no ha estado afectado por los vaivenes de la vida humana. Y hay una expresión que está muy cercana a nosotros con lo de lo de la lluvia ácida esta sahariana, vaya, río de barro salobre, que indica justo lo contrario. Ya en el recorrido ha ido arrastrando experiencias, las unas positivas y las otras negativas. Pero eso no evita que tú te acuerdes nostálgicamente soñar con el manantial. Sueñas con el manantial hoy ya una experiencia aquilatada, con muchas vicisitudes, con cosas buenas y cosas malas. Te acuerdas de ese manantial inicial que, bueno, que era ajeno a todo. Me encanta que un poema nos lleve en esta mesa a hablar de la vida y que cuatro versos, son más, ¿no? Pero evidentemente, como se dice, cuatro versos den para tanto, para hablar de la vida en sí, de la espiritualidad, de nuestro recorrido, de nuestro crecimiento personal y que las palabras sean tan importantes, ¿verdad, Juan? Sí, sí, lo son. Y bueno, y hay otras significaciones en distintos autores. Uno que murió, que nos falta de hace poco tiempo, que es Caballero Bonal, el autor jerezano ciertamente curioso. Jerezano él, la madre de origen francés y el padre cubano. O sea, ¿cómo? Sí. Dice, va a decir, soy español por los cuatro costados, como decían algunos jugadores de baloncesto cuando venían porque le iban a pagar buenos dividendos. Entonces, es muy interesante, ya que estamos hablando del agua, el poema que le dedica a Doñana concretamente, pero no Doñana en un sentido idílico, como exponente de la biosfera, como reserva, sino un Doñana en el que en su entraña parece que hay un tesoro encerrado de la época de los Tartesos y que dos normandos aventureros y ambiciosos quieren llegar allí y cómo se depocan las bajas pasiones y la madre tierra se acaba vengando por esas bajas pasiones, empieza a mandar olores pestilentes, a degradar física y moralmente a las personas que la habitan, prescindiendo de códigos de conducta de todo tipo, etcétera, etcétera. Requiere mucho, lo que pasa es que sería un ensayo a los que soy muy aficionado, dicho sea de paso, lo último que he hecho ha sido un ensayo que no me ha parecido oírlo ahí, Luces y sombras en la imagen literaria de Córdoba. No lo hemos recogido, bueno, ¿no? Yo lo he visto. Lo que pasa es que, no quería ser tan exhaustivo de ponerlo. Claro. Pero bueno. Claro, pues hay que ponerlo todo. Pero yo no lo digo en plan petulante ni vanidoso, por favor. No quiero que se me malinterprete. No, por supuesto que no. Pero que es el que he presentado, la Biblioteca Central lo presenté y en el que hago una especie de balance sui generis, es un ensayo, al fin y al cabo un ensayo puede ser en materia opinable siempre. He seleccionado pasajes de literatura desde la época omeya hasta nuestros días de autores de aquí o no de aquí referidos a Córdoba. Por ejemplo, hay autores como Ilya Ehrenburg, ruso, que vino aquí, luego estuvo en la Brigada Internacionales, que habla cosas muy interesantes, muy interesantes. Y, en fin, que ha sido un placer y bueno, si queréis formularme alguna pregunta antes de rematar esto. Yo me he quedado sorprendido porque a lo mejor casi todos los poemas que has leído pues yo los había leído, pero sin embargo ahora los voy a volver a releer porque claro, Seguro que le voy a encontrar mucho más sentido. Claro. Y sobre todo con el motivo que hemos traído, Juan, con el motivo de ser dentro de un par de días el Día del Agua establecido por la ONU, ¿no? Y perdona que te interrumpa, José Manuel, entiendo que la literatura no inventa nada, me explico, escoge retazos de la realidad y los enmascara, los disfraza. Hay un viejo dicho que afirma: la historia aspira a la verdad, la literatura a lo verosímil, aquello que se parece a la verdad. Y muchas veces, paradójicamente, es más verdad que la propia historia. Porque la historia muchas veces es interesada. Por ejemplo, la historia de la cierva no creo que sea una historia muy veraz, muy objetiva, ¿eh? Y sí, en cambio, otras, pero eso ya es tema de otro, de otra de cita y de otro especialista, porque yo soy de literatura. No, y es verdad que la historia a lo mejor cuenta la verdad, pero la literatura y el poema puede contar lo que podía ser, haber sido verdad. Lo que tú puedes imaginar que es una manera de cambiar el mundo, creo yo, ¿no? Sí, sí. Además, en Córdoba tenemos un exponente muy claro. Hay un texto que se llama La Ochava Esfera, de la época del siglo XIV, que habla de una serie de hechos, una supuesta crónica, y resulta que hay un poema mucho más largo, de 3.000 y pico versos, que paradójicamente, siendo un poema, se ajusta más a los hechos que la propia crónica. Todos sabemos que Rodrigo de Vivar, Díaz de Vivar, era un pobre diablo, era un mercenario. ¿Quién me paga sus servicios para ayudarle a conquistar Valencia o el otro? Esa es la auténtica realidad. Sin embargo, el poema lo engrandece y eso, y algunas veces el poema nos da perfiles muy claros. Se nota claramente que Rodrigo de Vivar deja mucho que desear como persona cuando llena dos arcas de arena para que le den un préstamo los judíos Raquel y Vida para seguir con las campañas. Pero se ve, curiosamente, entre líneas, como un noble es capaz de mentir como un bellaco para conseguir su objetivo, lo cual no se aparta mucho de lo que es un noble. Bueno, y de la actualidad, ¿eh? De los nobles de actualidad, sí, sí. Del señor este que era director de una revista y que se me antoja que nos da un palo al agua y aunque nos falte ya el Jaime de Mora y tanto, yo creo que es una casta que a mí, sí, la verdad es que no. Muy bien. Bueno, Juan, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros compartiendo tu poema sobre el agua y sobre estos autores que nos traes. Y agradecido, y además que tienes aquí tu casa para cuando quieras estar. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Juan. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Y estamos con la sesión de economía. Como toda la semana, Alfonso Pastrana hablará de nuevo sobre la repercusión de la guerra en la economía de las naciones, en este caso Europa y España. A ver qué nos dice esta mañana Alfonso. Alfonso, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos ya casi finalizando y esperándote tú que nos digas cosas sobre la economía del país. Buenos días de nuevo. Buenos días, María del Mar, ¿qué tal? Nada, aquí bueno, esperándote, venga. a que no eches los números, vamos. A que no eche el jarro de agua fría. Sí, desgraciadamente números en estos momentos es difícil echar. Quiero decir que estamos metidos en una situación de incertidumbre tan total que es muy difícil ahora mismo, incluso las principales agencias de investigación y demás no se atreven a pronosticar mucho sobre el futuro. Nada, ¿no? Claro, depende mucho de la situación, cuánto va a durar, con qué intensidad y demás, ¿no? Es difícil en estos momentos hacer pronósticos, ¿no? Y para colmo lo que ha pasado esta semana, ¿no? Con lo de los camioneros, para apretar todavía más, digo. Sí, mira, si queréis, yo tenía pensado el esquema de una manera determinada, pero creo que quizás podamos cambiarlo y hablamos un poco así a salto de mato sobre las diferentes situaciones, porque casi es más práctico, ¿no? Vale. Lo que señala sobre el tema de los camioneros y demás, pues es un tema de evidente preocupación, ¿no? Y la semana pasada hablábamos de la tesitura en la que se encontraba en Europa y a la que tenía que enfrentarse como consecuencia de esta guerra, ¿no? Se le habían presentado situaciones complicadas en las que tenía que tomar decisiones, en las que yo apuntaba en que tenía que ser más consolidada como Europa, ¿no? Y lo que está ocurriendo en estos días, pues nos puede dar una idea bastante aproximada de la importancia de lo que yo señalaba en la intervención pasada, ¿no? En el sentido de que, por un lado, se va a enfrentar a unos graves problemas económicos en los que va a tener importantes dificultades todo el conjunto de la Unión Europea, y en la que va a tener que reafirmar de alguna forma esa unidad y cambiar el paso en determinadas cuestiones, ¿no? Y está haciendo algunas de ellas, y en otras todavía le falta bastante camino por recorrer, y no sé en base a qué situación nos están tomando decisiones quizás que deberían de hacer más rápidas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Digamos que de momento Europa ha tomado como unidad dos decisiones importantes. Una es la de, y yo creo que es por auténtica sentimiento de culpa, es la de la solidaridad, ¿no? Es decir, Europa ha tenido claro que tiene que prestar un apoyo importante a los refugiados, que ya superan los 3 millones saliendo de Ucrania, y está tomando medidas en ese sentido que faciliten de alguna forma la instalación en el resto de Europa de los ucranianos que salen. Esto es una situación que es fácil de acomodar, fácil relativamente, ¿no? De acomodar desde el punto de vista burocrático, de permisos, capacidades, etcétera, etcétera, pero que va a suponer un importante impacto en las finanzas del conjunto de los países europeos, en la medida en que en los primeros momentos va a ser soportado de una forma muy intensa por las naciones cercanas a Ucrania, pero irá poco a poco extendiéndose hacia el resto de países. Y eso va a suponer, digamos, un impacto importante en la economía. La otra decisión importante que están tomando los Estados, y ha sido muy, muy, muy rápida y parece que hay un acuerdo muy generalizado, es lo que podríamos llamar como política de rearme, de alguna manera, ¿no? Es decir, afrontar una... tener más claro que hay que hacer una política de defensa común y que hay que incrementar el gasto en defensa, ¿no? Esas dos medidas, digamos, parece que han sido tomadas con bastante rotundidad por el conjunto de la Unión Europea. Sin embargo, los principales problemas a los que se encuentra la Unión pues están siendo abordados con más lentitud. El principal problema, yo creo que tiene en este momento la Comunidad Europea, es el coste de la energía, ¿no? Eso es bastante evidente, ¿no? Y como tú señalabas, María del Mar, pues sí, las protestas de los camioneros de estos días, pues lo han puesto claramente de relieve. Independientemente de que, bueno, con todas estas cosas se puede siempre jugar a la política, sí, y ahora pues haya quien le diga que eso están ayudando a Putin, que son de la extrema derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, eso es cierto, que este tipo de situaciones ayudan de alguna forma a la política de Putin, pero la realidad que tenemos es que el coste de la energía está en unos niveles en los que está dificultando determinadas actividades económicas, ¿no? Eso es indiscutible, porque esta mañana, al principio del programa, vamos, lo he hecho yo la valoración, pero vamos, es un pensamiento de José Manuel y mío. Y hombre, las razones, hay razones suficientes como para hacer lo que están haciendo, ¿no? Pero no sé, yo veo algo raro ahí y es que... Sí, es un movimiento demasiado intenso y demasiado sí, rápido, ¿no? Demasiado rápido, bueno, demasiado organizado. Pero independientemente de esa situación, de que eso, digamos, lo que hace es que te arrastra a una mayor rapidez de respuesta, en cualquier caso, lo que sí que es bastante evidente es que... el conjunto de la economía europea, no solo la española, sí, no puede soportar estos costes de energía si quiere mantener una actividad económica determinada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que pone también de relieve esta situación, por ejemplo, de los transportistas y demás, que yo me temo que si no se toman medidas se va a extender a otras organizaciones. Pensad que los agricultores tienen también una manifestación importante dentro de unos días, y en Europa están empezando también a haber movimientos. Y el sector pesquero, y el sector conservero. De... Claro, fijaros que esto es, de alguna manera, lo que estaba preveyendo Putin, ¿vale? Claro. Es decir, Putin se ha estado preparando durante todo este tiempo, ahora lo podemos ver con bastante claridad, ha reducido su dependencia exterior de una manera importante, a la vez que ha apretado enormemente la capacidad de presión sobre el conjunto de la Unión Europea a través de la energía, haciéndola dependiente cada vez con más intensidad del gas ruso, haciendo cortes puntuales que han ido elevando los precios. Es decir, Putin ha ido preparando esto de alguna manera. Entonces, la respuesta que tiene que dar Europa en este sentido es que no se le abra por ese flanco un enorme riesgo, que es al que va a estar sujeta, ¿no? Porque claro que Europa tiene que seguir comprando, de hecho sigue comprando gas, incluso de una forma más intensa que en el pasado. Mira, estuve viendo una cifra de que la U está comprando ahora mismo un 33% más de gas ruso que la semana previa a la invasión de Ucrania. Es decir, que seguimos facilitando la financiación de la guerra a los rusos. A los rusos. Esto hay que tenerlo muy presente, y tenemos que buscar cuanto antes frenar de alguna manera la escalada de precios en el tema de la energía. Y ahí el papel que está tratando de representar España, y que no está encontrando una respuesta concreta por parte del resto de los países europeos, o al menos no completa, viene por dos mecanismos que hay que poner en marcha, yo creo que de forma inmediata, porque si no se nos va a abrir ahí un frente que nos va a complicar mucho la vida. Es decir, en una situación de guerra como la que estamos viviendo, la capacidad de sufrimiento de los países intervinientes es muy importante. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de saber que nos va a costar un esfuerzo y tenemos que asumirlo de alguna manera. Porque el pueblo ruso está muy acostumbrado a pasar dificultades. Claro. Y las dificultades en las que estamos poniéndolo desde el punto de vista de la economía no son tan fuertes. Quiero decir, las exportaciones que hacen los países europeos hacia ellos pues son de bienes de lujo o son de bienes industriales, pero no se va a ver afectado en sus carencias más esenciales, por lo menos durante bastante tiempo. Van a tener otra serie de problemas, pero no eso. Entonces, si nosotros empezamos a abrir, dejamos que se nos abran en Europa frentes como que se nos puede abrir con el tema este de la energía, pues empezaremos a perder de alguna forma la única capacidad de lucha que tenemos, que es la que estamos haciendo, que es la de las sanciones. Si al final nosotros somos los que tenemos los problemas en vez de Rusia, pues a ver lo que podemos hacer. Por eso decía yo que es muy importante atajar cuanto antes el tema de la energía. Y ahí hay dos. Te voy a hacer una pregunta. Dos. Te voy a hacer una pregunta, Alfonso. Que, ¿pero no están esperando para ahora a tener, digamos, un criterio como Unión Europea los días 24 y 25 para ya? Contar el no, tema de la energía. Sí, ahí hay ahora mismo, que es lo que está haciendo de alguna manera Pedro Sánchez. Está aguantando, ¿no? A ver lo que pasa, le da ahí. Este recorrido por los países europeos, pero no es fácil que se vayan a poner en marcha medidas como las que se proponen. Y yo creo que hay que ponerlas en marcha sí o sí, y si no las pone en marcha el conjunto de la Unión Europea, hasta el propio Pedro Sánchez tendría que, o el gobierno español tendría que pensarse en ponerlas en marcha. ¿Y eso lo puede hacer él solo? ¿Perdona? Que si él lo puede hacer solo, porque yo sé que ha tomado medida Francia, pero no sé cuántos céntimos ha bajado. En una situación como la actual, solo se puede hacer cualquier cosa, hasta reconocer que el Sahara es marroquí, como ha hecho hace... Desde luego. ¿No? Sí, o sea, sí. Que, ¿vale? O sea, que puesto a hacer cosas, decir que se puede, que no se puede, que aquí estamos jugando con muchas situaciones y estamos en una situación muy delicada. Sí. Y me refiero, que estaba tratando de llegar y no termino de llegar. Hay dos cosas de las que yo he hablado también en el pasado, cuando estuvimos hablando de energía y demás. El tema de la fijación de precios a través del mercado marginal, a través del precio marginal de la energía, eso hay que romperlo sí o sí. Es decir, no podemos seguir fijando el precio en función del precio del gas, porque además carece de sentido. Eso se hizo pensando en apoyar de alguna forma el tema de energías renovables, pero estamos en una situación muy delicada. Entonces, el precio de la energía tiene que reconocer de alguna forma cuál es la estructura real de los productores de energía, de tal manera que el coste se vería reducido de una forma bastante importante. Esta es una lucha en la que Pedro Sánchez está a favor de esta medida. Lo suyo es que se decida en el conjunto de la Unión Europea, porque es una medida de acuerdo de que el mercado eléctrico de la Unión Europea funcione de esa manera, pero si no, pues habrá que buscar fórmulas para deshacerse de ello. En principio, vamos a trabajar en ese sentido. Portugal parece que está de acuerdo, Italia puede que también esté de acuerdo, países del este también están de acuerdo. Bueno, ahí hay un camino que hay que explorar. Hay que recorrer y hay que recorrerlo rápidamente. No se puede estar dándole tanta vuelta. Junto a eso, hay otra forma que yo creo que sería aditiva, es decir, no es una u otra, sino una y otra, que es la de cortar el tema de los beneficios caídos del cielo para la eléctrica y hacer que ese conjunto de beneficios caídos del cielo revierta, no sé si en el 100%, pero un porcentaje muy alto en el conjunto de la sociedad, que no se va a beneficiar la eléctrica como consecuencia de esos beneficios que no se corresponden con la realidad. En la medida en que se corte el marginal, pues ese tema no llegará en la misma cantidad, pero seguirá siendo también importante. Hay un fondo de capacidad de recaudación relevante. Además, otra cosa, impuesto se puede hacer vía reducción de precios, en fin, se puede hacer por varios mecanismos. Pero además, te voy a cortar, Alfonso, que si no se me va la pregunta. ¿Tú no hablaste en otra semana con anterioridad que ya no eran beneficios lo de la eléctrica, sino que eran sobre beneficios? Sí, bueno, esto es... No, aparte de los beneficios, sobre beneficios no eran... ¿Cuántos millones dijiste? Que yo no me acuerdo, ¿200 millones? No, yo no tengo valorado eso. Sí, ahora mismo, claro, ya era normal, y además que fue hace tiempo. Pero sí, no tengo idea ahora mismo de cuál es el importe, pero es evidente que están consiguiendo unos beneficios muy superiores, porque están cogiendo el precio del gas para el precio del conjunto de la energía, del resto de la energía, que son mucho más baratas, con lo cual ahí están llegándole unos resultados tremendos, ¿no? Yeah. Pero en cualquier caso, la idea sería que ese tema hay capacidad para recortarlo. Otra posibilidad que también se está barajando es fijar un límite máximo al pago de la energía, de tal manera que las eléctricas perciban una cantidad inferior y recortar los beneficios de las eléctricas fijándoles un precio máximo. Eso se hizo en el pasado también y estamos en una situación suficientemente delicada como para plantearlo. Y también existe otra posibilidad y es que parte de los impuestos que en estos momentos provienen de la electricidad, pues de alguna manera se reduzcan o se destine una parte de lo recaudado por ellos a reducir el precio de la energía, ¿no? Pensad que una cuestión interesante en este caso es que la Hacienda Pública Española redujo el impuesto sobre la electricidad, de tal manera que favoreciera, digamos, una rebaja de precios. Pero como el precio ha alcanzado los niveles que ha alcanzado, al final la recaudación en volumen está siendo mucho más elevada incluso de la que tenía prevista, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo conseguir un 5% sobre el precio a 50 euros que estás consiguiendo, pues 25, ¿no?, que conseguir ese 5% con el precio a 100 euros o a 150 euros como está en este momento, con lo cual triplica tu capacidad de ingreso. Es decir, ahí hay una bolsa de ingresos importante que también puede usar la Hacienda Pública para reducir de alguna forma ese coste de la energía, ¿vale? De tal manera que yo creo que ahí es donde se tendrían que hacer acuerdos rápidos e inmediatos, porque eso es lo que va a permitir que la actividad económica del conjunto de Europa no se vea perjudicada como consecuencia de la guerra, y que las sanciones que estamos imponiendo a la Unión Soviética, que son de un efecto mucho más lento, pues terminen haciéndole efecto. Si no cortamos nosotros esta sangría, vamos a provocar que la sociedad nuestra, que es una sociedad mucho más acomodaticia, pues termine por levantarse y no asumir, digamos, esa realidad, ¿no? Porque todos somos muy solidarios hasta que nos toca nuestro bolsillo, nuestro bienestar y calidad de vida en estos momentos, ¿no? Alfonso, no, te está escuchando con mucha atención, ¿no? No como yo, que te he cortado dos veces. No. Yo tenía hecho un esquema para hablar hoy, pero realmente sabía que se iba a romper porque no... es que es difícil porque no estamos juntos, este claro. Son importantes. Perdona, José, dime. Lo que te iba a decir que... un poco estando de acuerdo contigo, es de el tema de la energía. La energía, sí o sí, el gobierno se tiene que plantar y decir, no, esto lo tenemos que cambiar, porque además de que se está dando la revolución de los camioneros, y pronto llegará un desabastecimiento, porque los camioneros están muy, muy... sufriendo unas tensiones enormes a nivel económico y a nivel político, que le están empujando para que esto sea así. La población, sin embargo, ha estado más callada con el tema de la subida del precio de la luz, y esto se tenía que haber afrontado ya, aún a pesar de que desde la Confederación o desde la COE se ha dicho que vayamos a tocar el mercado libre de la industria energética, ¿no? Cuando yo creo que... Perdona que te interrumpa. Sí, dime. Porque ese era otro tema que yo quería tocar. Esto del mercado libre, ¿no? Quiere decir, lo de el mercado libre y que el mercado funcione y demás, a mí me parece bien, creo que es la mejor forma en que hasta ahora ha funcionado la economía, pero hay que tener en cuenta que muchas veces las situaciones nos abocan a tomas de decisiones en las cuales el dejar que el mercado funcione de una manera determinada no es lo mejor para el conjunto de la sociedad. Es decir, que yo creo que estamos viviendo un momento, y en estos momentos también estuvimos hablando de estos temas, en que hay que valorar qué es lo prevalente, si el mercado o el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad en estos momentos necesita que se le defina de una forma determinada. Y dejar que el mercado fluya, que los precios se fijen, como ellos dicen, por el conjunto de mercado, que luego es mentira, porque decir que la fijación de precio marginalista que se hace en la energía eléctrica es el mercado libre. Vamos. Permíteme que me dejaste de reír con todo mi respeto, ¿no? Ya. Sí, bueno, pues eso era lo que te quería decir, que es que estamos llegando a una situación en que hay que tomar medidas, además medidas serias e informando a todos los sectores de la sociedad para que todos nos hagamos cargo de la situación por la que estamos pasando y me da la impresión de que es muy complicado y muy difícil. Tú ya lo decías al comienzo de tu intervención, ¿no? que la situación es muy complicada y es muy difícil de solucionar todos estos problemas. Nos tenemos que sentar todos, pero hay que tomar medidas. No se puede ir dejando. No. Bueno, pues yo te dejo a ti que sigas. No, no, abundando en esa idea, sí, yo creo que la idea sería un poco charlar sobre este tema. Abundando en esa idea, claro, ¿cuál es el, aquí tenemos un problema de sociedad, digamos, ¿no? Sí. Para Putin, para Rusia, para países autoritarios, es siempre mucho más fácil gestionar este tipo de crisis con el ordeno y mando que en el conjunto de las democracias, ¿no? Si nosotros ahora mismo lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos una serie de dificultades y lo que tenemos que tener mucho cuidado es en el que ese respeto a la libertad del mercado y demás no vaya en contra en determinado momento del conjunto de la sociedad. Es una debilidad, digamos, que la democracia tiene muchísimas ventajas, pero tiene una debilidad, y es que las decisiones son más complicadas de tomar, de tomar, son más lentas de tomar, eso lo estaba viendo con el conjunto de la Unión Europea, y por tanto es una debilidad con respecto al bloque que tenemos enfrente, con respecto a la Rusia que tenemos enfrente. Pero eso no debe de hacernos olvidar que tenemos capacidad suficiente para hacerlo y que debemos de tomar decisiones, y las primeras de ellas tienen que estar en impedir que ese flanco que se nos ha abierto del precio de la energía pues siga adelante, ¿no? Yeah. Y eso solo se ataja con lo que hemos dicho. Yo no veo otro mecanismo. Hay que cortar de alguna forma, reducir o subvencionar, y que el conjunto de la sociedad contribuya a que el coste de la energía sea más soportable. Porque si no es así, vamos a tener ahí un foco abierto de forma clara, ¿no? El por qué no se toman estas decisiones, por ejemplo, en el caso de España, ¿por qué no está empezando a tomar medidas el gobierno español? Pues porque lo tiene bastante complicado, ¿vale? Lo tiene bastante complicado porque la situación de endeudamiento que tienen las finanzas españolas, recuerda que la deuda pública estuvo rondando el 120%, mejoró en un solo punto en el 2021, y ahora en el 2022 la reducción prevista venía como consecuencia del crecimiento económico que íbamos a tener, y ese crecimiento económico ahora mismo está viéndose cada día más recortado, pues hace que la capacidad que tiene el gobierno español para destinar fondos a este tipo de cosas, pues se complique. Y se complica además mucho más como consecuencia del frente abierto que hay a nivel europeo. El Banco Central Europeo ya ha lanzado el primer aviso, ¿vale? La economía española pudo aguantar bien durante la pandemia porque el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda pública española, deuda pública española de muchos países, ¿no? Pero en concreto sí, de España, de una forma muy intensa. Bueno, el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a empezar a reducir ese nivel de compra, que incluso en un momento determinado pues tendrá que darle la vuelta y empezar a vender deuda pública, que en un momento determinado va a empezar a subir los tipos de interés. Claro. Eso va a empezar, va a originar que España tenga más dificultades en colocar deuda pública, y además le va a costar dinero. España se estaba financiando, por ejemplo, el bono a 10 años, ha estado durante el año pasado en muchos momentos por debajo de cero, incluso de negativo, y en este momento ya está al 1,5. Pues para un importe de, yo qué sé, de 1.000 millones, pues ya significa que va a costar 150 millones de euros, algo que antes no le costaba nada emitir, ¿no? Claro. Es decir, el conjunto de la economía española, si no se toma medidas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, y empezamos también a, de alguna forma, a restringir esa capacidad de endeudamiento, lo vamos a pasar mal, porque no tenemos mucha capacidad. Es verdad que te decía yo que en los impuestos eléctricos vamos un poco por delante de lo presupuestado como consecuencia de los precios, pero en el resto de los impuestos no vamos tan bien. O sea, en el resto de la, de los ingresos por otros impuestos y por el IVA de otros productos no vamos tan bien, porque fíjate que lo que estaba previsto en el presupuesto es que el crecimiento de España fuese del 7%. En estos momentos están hablando del 5% y yo creo que probablemente sea incluso inferior al 5%. Es decir, las capacidades solas de España para tomar medidas en una situación como la que tenemos en estos momentos son bastante complicadas. Ya. Sí. Bueno, pues. Allá para si queréis meter ahí baza. ¿Cómo, cómo? Porque nos da para meter baza. La verdad es que yo, cuando se agudizan la, la, las relaciones sociales, como, como ahora vemos, ¿no? Que pueden faltar productos en los lineales de los supermercados. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en que es preocupante, ¿no? Y cuando vemos la actitud de algunos camioneros, cómo, cómo están respondiendo, con qué agresividad lo están haciendo, también es preocupante esta, esta situación, ¿no? Y ahí veo que algo, algo hay que hacer así drásticamente. Mañana, bueno, creo que hoy se está desarrollando, hoy domingo, se está desarrollando una serie de manifestaciones auspiciadas por la ultraderecha y la derecha, presionando al gobierno cuando necesitamos necesitamos un poco de serenidad y entre todos afrontar la situación del país, ¿no? Parece que lo que se trata solamente es... Claro, yo creo que eso es importante. Claro. Es decir, nosotros tenemos una importante debilidad, sí, y es nuestra escasa capacidad de sufrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muy rápidamente reaccionamos en cuanto nos encontramos con una situación como esta. En el caso de los transportistas, es evidente que es que ya hace mucho tiempo que pensás que ya el gasóleo está rondando los 2 euros, casi se ha duplicado de precio, y claro, si los precios del transporte no suben, es decir, si no les pagan más por transportar, claro, pues los costes no son soportables. Por eso ese tema, yo creo que ese tema del energético hay que atajarlo, y hay que atajarlo atacando el coste de la energía, pues a través de, como hemos dicho, romper con un sistema que no tiene ningún sentido desde el punto de vista del gas, aunque en el caso europeo está causando un impacto muy importante, y luego, por el otro lado, pues hacer un esfuerzo y fijar precios de una forma estatalista, si quiere, pero que es una forma de funcionar en momentos de crisis, y también siendo subvencionado por el conjunto de la arca en la medida que se puedan, igual que Europa en un momento determinado ha lanzado una emisión muy importante para luchar contra la pandemia y luchar por la recuperación, o usar parte de esos fondos o crear nuevos fondos, que capacidad económica Europa tiene, para destinarlo a subvencionar de alguna manera el conjunto de la energía, y que no se nos convierta en un problema por el que terminemos por perder la contundencia necesaria con respecto a Rusia, ¿no? Uh-huh. Eso es absolutamente preciso. Luego habrá que poner en marcha, pero esas cosas necesitan más tiempo, pues evidentemente por una revisión, que ahora mismo se está convirtiendo en algo muy curioso, ya están hablando de reservas estratégicas y demás, acordáis que hablamos del tema de la globalización y de los efectos que tenía. Sí. Ahora nos estamos dando cuenta de que confiar en que todo va a seguir llegando y va a seguir fluyendo en la misma medida, pues no va a ocurrir, y que en determinadas materias, en determinadas cosas, pues tenemos que contar con un nivel de producción suficiente. Y esto, yo es otro tema que quería también tocar hoy. A mí me hace recordar a un elemento que se usa mucho en la planificación estratégica. Yo era profesional de ese tema en la empresa, que es lo de las oportunidades y las amenazas, ¿no? Claro. Y es que este tipo de amenazas que estamos, a las que estamos teniendo lugar, también abren todo un cúmulo de oportunidades en cuanto a incrementos de producción y de actividad en el conjunto de la Unión Europea para hacer frente a esa situación, ¿no? Y volver a traspasar determinados tipos de actividades o recuperar determinados tipos de actividades que puedan mejorar de alguna forma también nuestra economía. Y luego también hay todo un recorrido con respecto al tema agrícola del que no hemos hablado y podemos hablar, si queréis, otro día, porque ya igual se está haciendo esto demasiado largo. No sé cómo andamos de tiempo, José Manuel. Sí, bueno, nos queda todavía unos minutos, pero sí, dime... Vamos, como siempre, mal. Sí. ¿Pasa que quiere ser correcto? Ya te lo digo yo. Los técnicos nos... Hoy tenemos dos técnicos y nos mira como diciendo, che, que no te pase, que te corto. Bueno, tenemos a Carlos y tenemos un fichaje nuevo, que hoy es su primer día. ¿Cómo era el nombre? David. ¡Ay, David, claro! David. Ay, sí, después le dije yo, David, que yo es que esta mañana, de la gracia, dice, me llamo David, digo yo, y yo Goliat. Bueno, pues David, un chiquito nuevo, y ya están diciendo que, a ver, que vamos, bueno, ya vamos cortando ya. Bueno, que si tiene alguna cosita más que decir, ¿no? Bueno, yo le quiero preguntar una cosa a Alfonso, pero muy rápida, Alfonso, porque es que ya me duele el oído de toda la televisión. ¿En qué mes de este año va a llegar la inflación a los dos dígitos? Bueno, yo espero que no, espero que no llegue. No, pero se habla mucho, se está hablando mucho. Sí. Hombre, ojalá no llegue, porque entonces... Ojalá no llegue, yo no estoy diciendo que llegue. No. Lo digo con sorna, porque la televisión está todo el rato diciendo, porque va a llegar a dos dígitos. La inflación con dos dígitos barre los gobiernos. Después a la coletilla que están utilizando. Sí, no. Bueno, ¿quiénes los que están utilizando? No, sí. ¿Tú crees que eso...? En estos días se está cumpliendo todo lo que hablamos muchas veces en el programa. Pues, ¿no? Entonces mejor no hable. Cortamos aquí. Como los medios de comunicación espolean determinado tipo de cosas y asustan al personal, ¿no? La inflación de doble dígito, que no vamos a tener aceite, que no vamos a tener trigo, Alfonso, que el ganado perdón. Se nos va a morir. Alfonso, perdona, pero ¿es verdad que esto es una manera de conducir la opinión pública? Total. Claro, una manera de conducir la opinión pública, pero no origina toda una serie de problemas. Claro que sí. Mira, tú estás volviendo problemas de desabastecimiento. Bueno, problemas de desabastecimiento y problemas de acaparación. Es decir, claro, cuando la gente empieza a huir de este tipo de cosas, sí. Pues yo lo estaba viendo el otro día en el supermercado, ¿no? Sacaron una noticia rápidamente de lo de los productores de leche no van a producir leche. No, mire usted, los productores de leche no van a recoger, algunas veces, en algunos sitios no van a poder recoger leche, y la leche del día, digamos, en algunos sitios va a tener dificultades. Pero ya la inmensa mayoría del consumo en España de la leche es con leche uperizada, y esa aguanta bastante tiempo y funciona bastante bien, ¿no? Y sin embargo, tú veías que ibas a los supermercados estos días y veías a la gente llevarse la leche por, yo qué sé, 4, 5, 6, 8, 10 cajas de 6 bis cada uno. Pero este hombre ya se compró la leche para todo el año, ¿no? Estamos siempre, nos movemos con mucha rapidez con los medios y bueno, la cosa no es tan así, ¿no? Otro día, si queréis, pues podríamos hacer un análisis sobre el tema agrario. Yo creo que el tema agrario es un tema, es un tema muy interesante, en el que, como decía antes, se abren oportunidades muy interesantes, ¿eh? No hay que verlo, es verdad que hay amenazas a corto plazo, pero se abren oportunidades a largo plazo también de manera importante. España ha sido durante muchos años un país con un potencial agrario importante que se ha ido viendo reducido poco a poco como consecuencia de esa globalización que permitía llegar productos a menor precio desde otros lugares, pero ahora esos precios se han puesto en otros niveles. Sí. Y también por la fijación de unos caracteres de tipo fitosanitario y demás por el conjunto de la Unión Europea y una forma de entender la economía verde y demás, que en unos momentos como los actuales, pues también igual hay que replantearse de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener esperanza, hay que tener confianza y no dejarse llevar. Yo creo que nos estamos dejando llevar demasiado. Y por eso digo que hay que atajar el tema de la energía, hay que atajarlo, ¿ya? Sí. Sí, sí, y sí, con ese tema de la energía atajado, veremos que podemos respirar mucho mejor y que las cosas pueden funcionar. Sí. Porque si no conseguimos ese efecto, me temo que Rusia va a ganar la batalla. Bueno, pues nos quedamos con estas últimas palabras tuyas de que no nos pongamos desesperados, que tengamos y mantengamos el talento y la esperanza, la verdad. Qué bueno que, Alfonso, que nos vemos la semana que viene, ¿no? Estamos de acuerdo. Y a ver si quieres... A ver si para entonces tenemos mejores noticias. Vale. No te has querido pringar en lo de los dos dígitos en qué mes, pero bueno, ya lo hablamos para la semana que viene. Lo que sí tendremos a lo mejor la noticia de cuál es la respuesta de Argelia a esa... Vaya. Eso es otra cosa que no hemos tocado. Ese tema no hemos hablado, ha sido súper inmediato, fue ayer mismo, ¿no? Pretender que es un tema que se ha muy rapidito andado aquí nuestro jefe de gobierno. Sí. Lo que pasa es que hay muchas veces no sabes cómo funciona esto, ¿no? Por la globalización o por los intereses... Sí. Bueno, yo no sé cómo funciona, pero yo sé que es un tema lo suficientemente importante como para que una persona, como da la impresión que ha sido, sea quien tome esa decisión, ¿no? Ahí hay un gobierno, hay un parlamento y hay una posición española... sin más lejos, a la posición del propio PSOE en su planteamiento ante las elecciones, en su programa electoral. Ese es otro tema. Y además, una política que va a influir de una forma muy importante sobre la economía. Hay que pensar que Argelia es muy importante para nosotros. Eso es lo que te iba a decir, que a lo mejor queriendo congraciarnos con Marruecos, vamos a estropear las relaciones que tenemos con Argelia. ¿Que nos da el gas? Eso. Hombre, Argelia supone una parte muy importante del gas que llega a Europa. Por eso. Y España, principalmente. Sí, sí. Bueno, es que como no cortemos, seguimos, ¿eh? Alfonso, no hay quien nos pare. Bueno, Alfonso, un beso muy fuerte. Muy fuerte. Que tenga nos un buen... la semana que viene. Vale, igualmente. Un buen fin de semana. Un saludo. Igual. Adiós. Bueno, pues... No sé, cerramos ya, ¿no? Sí. Y ya lo que nos hace falta un poco la sintonía. Que nos la vaya poniendo. Que nos vamos a preparar para... Bueno, nos vamos a ir preparando. Vaya día más ajetreado, José. Vaya dominguito que nos hemos pegado aquí. Pero bueno nos vamos con la alegría y la sensación de haber hecho un buen trabajo, ¿no? Sí. Y haber reconfortado y ayudado a nuestros escuchantes, como dice José Manuel. A mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno. No sé si está bien dicha o mala. Está bien dicha, ¿no? Está bien dicha porque nosotros no solamente queremos oyentes, queremos también escuchantes. Gente que esté pendiente de lo que se dice y reflexione con lo que nosotros podemos o queremos aportar a la sociedad a través de la radio, ¿no? Creemos que es muy importante que la gente sea receptiva en ese momento, no solamente que esté ahí oyendo, queremos que a veces estén oyendo, pero queremos escuchantes en nuestro programa. Y bueno, decir que hoy ha sido un día intenso, hemos traído muchas cosas, hemos tenido algunos de nuestros colaboradores que están un poquito malos, pues a lo mejor no han podido estar con nosotros, pero lo hemos suplido con un programa intenso en noticias, en novedades, en música y en economía. Un nuevo invitado, como ha sido Juan Pérez Cubillo. Ha sido todo un honor tenerlo. Bueno, pues nada, queridas amigas y queridos amigos de los Domingos de Paradigma, sean felices todo lo que puedan en la medida de sus posibilidades durante esta semana y nos vemos el domingo que viene.